señor. Es la misma historia del barrio que todo el mundo dejó. Muchos que no ven, que no ven qué sucede. Muchos que no ven, que no ven lo que viene. Ese carro le trae la muerte. Ese carro le va a hacer caer. Hoy quiero ver cómo se va la luna entre tus brazos. Hoy quiero ver cómo se va la luna. Una calavera amarilla se pasea por la esquina. Sabes bien que los ojos del poder te observan. Una calavera amarilla se pasea por la esquina. Sabes bien que los ojos del poder te observan. El diablo y Valle, nada más sacar a dar una vuelta, chiquilla. ¡Corre!